Dispositivos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. ¿No encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? ¿Qué tal? Esto es Nuevos Fuegos, por si no recuerdan, porque es un programa que no sale hace un millón de años. Luz, pero bueno, por no sé si todas buenas razones, pero tenemos razones. Pero acá estamos, volvimos al aire y estoy muy feliz de estar acá hoy con algunas otras complicaciones, pero ya nada más nos iba a detener. Así que no está el equipo de siempre, pero hay otro equipo maravilloso sosteniendo este programa, como mi amigo, productor y operador en todas las funciones siempre, Seba Penny. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Vale, saludos a Tom, a Sanfer, que no están aquí presente, en lo que significa físicamente, hueso, carne, vértebras, pero sí en el espíritu, ¿verdad? Todo eso que es intangible. Me encanta imaginarme un humano solo de huesos, carne y vértebras, y nada más. Y como ustedes saben, este programa sale al aire por Radio Pedal. Y Radio Pedal no solo es una radio, también es un colectivo que sostiene un montón de cosas y que está integrado por personas hermosas y compañeros maravillosos que nos acompañamos en todas las situaciones. Y como hoy era un día complicado, dijimos, che, estamos solo nosotros para hacer el programa. Y nuestra amada compañera Noa dijo, noches para yo todos. Estoy, y se sumó y acá está conmigo en la cabina. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo no estar? Primero, estoy entrando en razón que es la primera vez que hago radio de noche. Ay, qué gran momento. Gran momento. Y bueno, agradecerle también a Vale, a Seba, Tom, Sanfer por la confianza. Y cómo no estar esta noche que se arma cocoa en la casa. Qué placer y qué honor. Claro, porque además era una noche muy especial y era como, estamos soles en esta noche. Pero no, siempre acompañades entre nosotros. Gracias. Placer inmenso. Bueno, volvimos. Como saben, este es un programa de música, pero acá se hace todo lo que tengamos ganas. Así que ya iremos charlando de cositas. Además, pasaron 3 semanas, han pasado un montón de cosas. Casi que estamos viviendo la peli de Pablo Escobar en este país. Entre otras tantas, la peli de Barbie. No sé, un montón de cosas. Pero bueno, si les parece bien, empezamos con una cancioncita, vamos entrando en clima y después charlamos. Vale, ¿vos fuiste a ver la peli de Barbie? Sí, fui ayer. ¿Y qué tal? Me reí mucho. ¿Te reíste? Sí. ¿Vos la viste? No, no la vi. Yo me reí mucho. Vi gente como diciendo, ay, es un feminismo lavado. Y sí, pero obvio, ¿pero qué vas a esperar? ¿Que Hollywood plantee un manifiesto disidente, de colonial? No, por supuesto que no. No lo creo. Pero para lo que es la peli, es muy graciosa, está buena. La verdad que yo fui como esperando pasarla bien y la pasé bárbaro y me reí muchísimo. Che, yo quiero... Y hablando de la peli de Pablo Escobar, porque de peli en peli, ¿ustedes vieron que el señor Marcet en Bolivia jugaba el fútbol bajo el nombre de Luis? A mí me pareció una coincidencia poco coincidente. Se puso Luis entre tantos nombres. ¿Por qué no se puso Pedro? Suena a homenaje. Homenaje. Luis con la 23, amigo, aparte. Luis 23, 2023. Raro. No, la verdad que de película toda esta situación. A mí lo que más gracia y miedo me dio fue Ever diciéndole a los periodistas de Tele 12 que han sido amenazados por Marcet, diciéndoles, no, está garantizada su seguridad. Ustedes, mira, la verdad que con ese prontuario, amigo. No me garantizás nada, sinceramente. Permitime dudar. Bueno, ¿y qué temita tenías pensado para...? Bueno, yo entre todas estas actualizaciones, no sé si te has enterado y si sos muy de estar siguiendo estas cosas, pero yo estoy completamente devastada por la separación de Rosalía y Rago Alejandro. No lo puedo creer. Estoy casi que ya no creo en el amor. Además, en este programa, sabrás, somos muy fans de La Escaloneta y se separaron también Tini y Rodrigo de Paul. Dije, bueno. Lo que pasa que Venus está, me dijeron, en Piscis o algo así, no sé, y como que traía separaciones, ¿viste? No es solo la luna, hay otros planetas también. Pasan muchas cosas. Mira, yo no sé qué decirte, pero entiendo que hay algo. Sí, sí, sí. Y no, y una cosita que quería decir, en el guión de la semana pasada o del último programa, cerrábamos con un tema de Raúl Alejandro. Es verdad, porque había sacó su disco nuevo, sí, hace. Y ahora un mes. Pasó el tiempo y. ¿Quién sos? ¿Pero quién sos? La Jetta Pop. Perdón si tuvimos que ver. Salud. Bueno, entonces son rarísimas las intersecciones que hago a veces para determinar qué canciones voy a traer, pero un poco por eso y un poco porque estos días hubo como un verano falso en el que básicamente se está yendo todo al recarajo, pero una finge demencia y es feliz por un poquito de calor, dije, bueno, voy a llevar este dúo que, sin querer, después me di cuenta que elegí muchos dúos, después hice algunos cambios, pero bueno, eso será para más adelante. Pero traje un dúo integrado por dos mujeres mexicanas, una de ellas la conozco bastante, la otra no sé quién es, la conocí con esta canción, que hacen un cover de una canción re amorosa y súper linda, que cuando la escuchen claramente la conocen, que es una cumbia peruana, ni idea de qué año, que es Cariñito, y ellas son Ruchi y Ximena Sariñana. Thank you. Bueno, es un dulzor esta cancioncita. ¿Cómo me seguir? Quedamos flotando ahora. Floating. Tremendo clásico, ¿no? Pero esa reversión... Oh, yo no la conocía, la verdad. Conocía a Ximena Sariñana, ¿no? De hace unos años ya. Sí, me acuerdo que la conocí en HTV. ¿Se acuerdan de ese canal de música? Sí. HTV. Música latina. Y después conocí el proyecto que tenía también con Omar Rodríguez López. No me acuerdo cómo se llamaba, pero que era hermoso. ¿Esto está en la playlist de Nuevos Fuegos? Lo agregamos después. ¡Qué hermoso! Una vez que pasa el programa, actualizamos la playlist. A mí, si no tienen esa playlist todavía, búsquenla porque es increíble. Está cargadita, sí, hay de todo. Hay mucha data. Una gran compañera de bicicleta. ¿Sí? Sí. Ay, qué buena. Yo la curto en la bici a full. Qué alegría. Bien, bien, buenísimo. Sí, creo que da para, ¿no? Es como, digamos, hacia arriba, digamos, ¿no? Energética. Pasás por de todo, es ¿sí? hermoso. No sé. Así como agarrás Boulevard España y de repente te metés por Charrúa, que no te cruces un auto. Sí. Más o menos lo mismo, ¿viste? Es verdad que tenemos algunos arranques tranquis a veces y eso capaz que se ve reflejado también en la playlist, pero bueno, en general... Siempre para arriba. Yo creo que sí. si no la pones en aleatorio y la escuchás en orden, más o menos te podés dar cuenta cuando terminó un programa y arrancó otro. Bien, está bueno. Hablando de playlist, la encuentran en Spotify buscando playlist Nuevos Fuegos o algo así, o Nuevos Fuegos 2023, sí, se llama. Nuevo. Y además nos pueden buscar en Instagram también, que es @nuevosfuegos, o nos pueden escribir al teléfono, al celular de la radio, que es 098-698-808, lo que quieran, audios, canciones, ya saben. Y además pueden buscar a este colectivo también en las redes, que es @pedalui. Y si no, supongo que nos están escuchando desde nuestra web, www.radiopedal.uy. Ahí saben que tienen el botoncito para suscribirse, que por el valor de una cerveza, como les decimos siempre, nos dan tremenda mano y ayudan a que este programa y todos los programas de la radio sigan al aire y sigan pasando un montón de cosas en esta casa y se siga sosteniendo la olla popular, que hace ya dos años, tres años. Yo creo que el cuarto año que corre. ¿Qué cosa? De la olla. 2021, 22, estamos en el 23, el cuarto año. Corriendo el cuarto año. Está corriendo el cuarto año, claro que sí. Y por lo que es la historia de Pedal, próxima a futuro, tiene un cuarto año este en particular, así que va a terminar el cuarto año en breve. Después veremos qué va a pasar, pero bueno. Puede mandar mensajes para la entrevista que va a haber hoy también, consulta, porque me parece que es una banda que requiere o llama la atención para preguntas de la escena, así que pensé que está bueno recibir algún mensaje. Por Instagram también lo que vamos a hacer, hablando de la playlist acá en este caso, compartirla. Ahora que se puede poner un link, ¿no? Nada, eso. La tiramos ahí, me encanta. Sí, bueno, ya dijimos que van a estar Les Armó Cocoa en breves nomás con nosotros. Me acaba de llegar un mensaje de Tom. Me voy a tomar el atrevimiento de ver qué puso. A ver si es algo para que leamos al aire. No lo voy a exponer. No, cuidado, Tom. Supongo que sí. Pero no, quiero hacer cosas en vivo y no puedo desbloquear el teléfono. ¿Qué dice Tom del otro lado de WhatsApp? Corazones. Tom, manda un audio, por favor. Quizá después estaremos en comunicación con nuestro querido amigo Tom Moreno. La siguiente canción creo que la elegiste vos, Sebas, si no me equivoco. Sí, es verdad. Es el proyecto solista de Juliana Gatas, parte de Miranda. Por supuesto, adorada. Sí, está, la verdad que está muy bien. Yo no tengo mucho más para decir que hable la canción, pero sí podemos decir, así como breve, que se juntó con el chileno de apellido complicado para mí, Alex Unwander, ¿puede justo ser? Justo traje una canción de ¿en serio? Más abajo. Sí. Unwander. Ahí va. Sí, de como productor. Como productor, el disco se va a llamar, o se llama Maquillada. Perdón, la canción se llama Maquillada en la cama. El disco no está el nombre todavía porque va lanzando como tracks. Ahí va. El primer track es Maquillada, así que vamos para ahí. Alex Unwander, que es gran músico y además también produjo a Julieta Venegas. Está como ¿sí? encendido. Estaba en un club, bailando a la nada, ninguna ambición, cayendo en picada, pregunta por qué, estás maquillada, si eres tan bella. club, bailando en la nada. Ninguna ambición, cayendo en picada. Un buen separador se coló por ahí. Cosas que pasan de otros programas. ¿Qué hacen acá? No es por acá. Gracias por este pop de viernes a la noche, Seba. Gracias. Espectacular. Yo nomás recordarles a todos quienes están del otro lado y a nosotros que quienes se maquillan, porfa, siempre sacarse el maquillaje antes de ir a la cama. Sí. Dato fundamental. Juliana Gatas, me extraña que no lo sepa, la verdad. Si no, ¿qué pasa? Al otro día la almohada la tenés que tirar, hacer el... No, esa piel. Aparte de que si la te piel. Pusiste delineador, te levantás con delineador hasta los dientes. Bien. Una vez, bueno, no pasa nada, pero no. Que no sea un hábito. Claro. No, un hábito no. Es parte del maquillaje y el desmaquillaje. Tips. Se dicen verdades acá, está clarísimo. Acá te hablamos de Marcet, de tips de maquillaje, esto es así. Y Marcet se maquilla, pero seguro que se maquilla Marcet, ¿vale? Pero olvídate. Alguna de todas sus identidades se maquilla. Igual, ojo, porque si hablamos mucho, capaz que nos amenazan. Ah, nos llegan mensajes y bueno, ver que nos sale a defender, ¿no? Por supuesto. No, a mí estaría bueno, porque no me escribe nadie, así que me escribe Marcet, está copadísimo. Un poco de polémica en mi vida. Un poco de entretenimiento. Qué bárbaro. Bueno, la siguiente canción la has seleccionado tú, ¿no? Bueno, la siguiente canción es una canción que traigo porque me recuerda a mis amigas que van a estar dentro de un ratito acá con nosotros. La cantante Zampa de Great, una cantante nacida, cantante y rapera, ¿verdad? Porque vale distinguirla, nacida en Zambia, ¿sí? Nos deleita con su música, con sus dos discos, The Return, creado en el 2019, y bueno, lanzado en el 2019, y As Above, So Below en el 2022, son las dos discografías que tiene. Y bueno, hoy vamos a escuchar uno de estos temas del 2019, que se llama Energy, que tiene un video tan imponente, que esta canción, no importa que la escuches a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, te deja para arriba. Pará, vendeme el video ahora. Te vendo el video. El video son una cantidad de personas como en una especie de situación, como sillones, todos sentados con sus maravillosas pieles, observando a la cámara, una energía libidinal que te convoca y lo único que tú deseas es estar, ser parte de ese video. Tener un poco de sudor ahí, es ¿no? Es una fantasía. Cuerpo da con ganas cuerpo. De que sea 3D. Da ganas de que sea 3D. Da ganas de que sea 3D o 4D y que te llegue alguna que otra sensorialidad que hacen al video. Así que, sin mucho más preámbulos, Zampa The Great con su tema Energy. Thank you.

transformar para comunicar. Nuevos fuegos. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. ¿No encuentras un tema para volver? ¿No encuentras el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos Fuegos, quemando los parlantes. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Mírenlas, ahí van. Son cuerpos cantando a la libertad. No pararán. Mi historia y mi legado ancestral. Si hay opresión, está la resistencia. Son las quilombolas, reina haciendo la esencia. Gantico y sabotaje, desde los palenques. Che, pa' fuera el rebenque. Tiemblan, las voces se endurecen. Años de maltrato, violación y secuestro. De espaldas abiertas, de almas sin consuelo. Son cuentos de abuelas, historias de ancestros. También sometidas por un padre nuestro. Así que te digo, no hay racismo inverso. Mira, no siniestro y perverso. Ja. Eso que llamaste relajo y entrevero. Se llama quilombo, respeto por los pueblos. Estas son mis negras, fuertes y unidas. Dejan el candombe fuera de tu codicia. Llevamos marcas de cadenas en el cuerpo. Ni hablar de la dignidad. No conocimos una prueba de respeto. Causa de su vanidad. Nos tocó arrebatarla de las manos. Actuar en consecuencia en defensa de lo que pensamos. Verán, ahí van, aquí están. Las vendidas y compradas como pedazos de pan. Ocultadas de la historia burguesía poseedora. Palabras en su boca solo recriminatorias. Estado racista, riqueza privilegiada. Comprando a mis hermanas solo para ser violada, botada, expulsada, la tierra de la nada, sin decisión, a una migración forzada, canto de rebeldía, a mi alma abraza, respeto a mis ancestras, responden a mi causa. En la salva, sus cuerpos cantando a la libertad, no pararán, historia y mi legado ancestral. Llevamos con orgullo nuestra identidad. Cosa de mandinga, mi son corocosongo. Dale, invítame, verás cómo me pongo. La fuerza de las plantas con el pegue del hongo. Lengua que no mengua, yoruba y congo. Suena ya la conga, marimba, charango. Música resiliente, candombe, fandango. Quizás fuerte la rumba, también paso del tango. Milonga, sandunga, combate la chinga. Mientras africana me llama. Bueno, la verdad es que me dan ganas de seguir escuchando hasta el final, pero también tengo muchas ganas de charlar y de saber más sobre esta canción y el disco de Zack. Estamos escuchando Kimbamba, que es uno de los 10 tracks del último disco de Se Armó Cocoa, Sabe a Revuelta. Y ya está con nosotros Fabi, una de las 4 integrantes, si no me equivoco. 5. Ah, 5. 5. Siguen creciendo, me encanta. Sí. De Se Armó Cocoa. Bueno, Vicky, Euge, Fabi, Valencia y me está faltando... Baby Will. Exacto. Me adelanté, ahí me da ganancia. Ya sos parte, de la familia, sos parte del clan. Este temardo fit Chabela Ramírez, referente de la cultura afro-uruguaya, Fabi. Sí, gracias por esa rejunta. Bueno, gracias a ustedes por estar compartiendo así todo este momento de emoción que para nosotros es como... Es eso, ¿no? Es justo este tema, poder, o sea, escucharlo después de lo que fue todo el proceso del disco. Este tema fue muy importante porque obviamente que, bueno, el disco se llama Sabe a Revuelta y es un disco que, bueno, tiene como esa característica fuerte y potente de como nosotras poder volcar todo lo que estábamos como vivenciando también hacia adentro y con la necesidad de poder como mezclarlo musicalmente, ¿no? Como, o sea, así como no nos alcanzó solamente hacer rap y salir a compartir, a dar talleres y escuchar otras voces e intercambiar, también tuvimos la necesidad como de eso, de generar como otras mezclas y principalmente que se correspondan con las vivencias que nosotras estábamos como asumiendo, haciéndonos cargo, identificándonos y procesando. O sea, fue como, es que fue todo un conjunto así como de situaciones y fue un proceso, bueno, 2020 también, o sea, que se empezó a armar el bloque también antirracista, ahí hacemos como más contacto con Chávez, o sea, ya como que el contacto siempre estaba por eso, por lo que ella representa también justamente acá en lo que es la historia del barrio. Y desde ahí hacemos contacto con Leti Launcher y dijimos, Leti... ¿Usted animó a hacer una cuerda? O sea, nosotros estamos escribiendo esto. Nosotras, viste, cuando vas, una de las formas de composición, por ejemplo, para este tema, fue como, bueno, ¿de qué queremos hablar? Se arma un paquete de beats y de estilos, y después, acorde a los estilos y a las cosas que más o menos íbamos teniendo escritas y armando, o sea, obviamente que el beat tenía que ser, o sea, este beat pedía tambores. Era como, exacto, recontra pedía tambores, entonces bueno, ahí aparece Leti Launcher, Vito Bonanata y Chacha. Qué tocadoras. Qué tocadora. Tranquila, no, cuerda, no saben lo que fue el tranquila día. Tranquila la cuerda, ¿no? No, tranquilaza, olvídate. Esa vez, bueno, que estábamos compartiendo lo que fue la celebración el 21. El 21 de julio. ¿Qué pasó el 21 de julio? ¿Qué pasó? Se prendió fuego Palermo. Porque justamente lo que pasó es que hacía... O sea, el día que se estrena el disco en las distintas plataformas, a través de, bueno, nada, la productora Fluir que estamos trabajando y Litter Butterfly Records como sello discográfico. Nada, hacía un año... como que todo se conjuga maravilla. Hacía un año que nosotros habíamos hecho el adelanto en el Teatro Solís. Que bueno, nada, ahí había sido también como un gigante, un despliegue, un relajo gigante. O sea, enquilombar las cosas como nos gustan, porque sí, bueno, fuimos como con una batería de música es increíble, con, bueno, tocador, aparte de este cuerpo de tocadora, fuimos con otras tocadoras afro. Y ahí vamos, todavía como que todo el tiempo como que guardando más cositas, porque bueno, esperando a ver cómo va aconteciendo todo también, ¿no? Es como súper importante ir viendo cómo va aconteciendo todo, porque nosotras somos nuestras vidas también, o sea, somos parte de un proceso que, según a nuestras compañeras, está en Francia también. Entonces estamos viendo todo como pasito a pasito, porque qué gracia tiene que todo explote y que nosotros no podamos disfrutarlo, ¿no? Como que está bueno que todo se arme cocoa todo el tiempo, y o sea, nosotras vamos hacia ahí, creo que vos no vas a saber que somos bastante ansiosas y no nos podemos quedar mucho de cola chata, pero sí está bueno como el transitar, principalmente cuando pudimos lograr estos pasos, ¿no? Porque este segundo disco sí es tiene otro toque que para nosotros, más allá de tal, de las cosas lindas, como bueno, que demás cómo suena, que cambios musicales, esto, lo otro, tiene como un toque así, como súper amoroso y significativo para nosotras. Este Mira. Segundo disco para mí también, me atrevo a decir que amplía la interseccionalidad que representa y es parte de Se Armó Cocoa. Se Armó Cocoa, además de ser un colectivo de rap, es un colectivo disidente compuesto por personas no binarias, por personas trans. Es un colectivo que realmente conmueve en los mensajes que comparte y en lo que es ver en vivo a Se Armó Cocoa. Que si a quienes hoy nos están escuchando todavía no han tenido el placer de presenciar en vivo Se Armó Cocoa, vayan y sean parte de una primera línea porque no se van a arrepentir. No, no se, van, se a van a arrepentir. No vamos a hacer, no te vamos a dejar pegada. O sea, sé que no. No te vamos, después de todo esto no te vamos a dejar pegada, por favor. O sea. Y ahora, chusmeando de todo un poco, me acordé que nombramos a Chave. ¿Sí? No sé si sabían que Chave el domingo va a estar con su banda en la Casa del Artesano. En Peñarol. En Peñarol. Sí, explota, sí. Qué divino, qué divino. Así que. Sí, aparte es eso, como que. Que Chabela es, o sea, yo le digo, la otra vez que fuimos a otra entrevista en Radio Fénix para el programa de radio de género de Fugban, y fuimos con ella y con nada, después nos veníamos caminando y claro, contándonos anécdotas y decíamos, no, y lo que pasa es que yo le tuve que explicar, Chabela, que vos sos amiga, sos una compañera. O sea, no es, o sea, es muy lindo ese vínculo, ¿no? Que es como, al menos yo voy por ahí. A mí las cosas forzadas no funciona. O sea, no. ¿Viste? ¿Verdad? No. Cuando vos forzás las cosas, podrá estar todo políticamente correcto. Podremos ser parte de la misma comunidad. Podremos ser parte del mismo género. Pero si yo estoy forzando las cosas y no fluye realmente, ¿no? Ese intercambio que tiene que ser una cuestión muy de confianza. Y desde ahí construís y deconstruís y haces lo que quieras. Vos desde ahí haces lo que quieras. Y ahí sí sos peligroso. Ahí sí que se afronten. Ahí se arma. Ahí se arma, porque se realmente arma, esos son los caminos, ¿no? Por ahí va la movida. Tengo una consulta. Uy, ahí estoy un poquito alta. Gracias. Tengo una consulta y un aviso. Llegó la otra parte de la banda, así que en este acto ya... ¿De qué style? Se va a ir metiendo. Pero sirvo para preámbulo. Contaste trabajar con un sello. No sé si antes habían trabajado con eso. Contar la diferencia, si es que hay diferencias. Y bueno, a ver, contanos un poco eso. Bien, buenísima. Buenísima pregunta. Bueno, justamente, ¿no? Como parte de todo lo que fue este... eso, ¿no? Como... Entra Vic. Eso, ¿no? Como todo este desenlace, este proceso, este intercambio. Nosotras, principalmente nosotras sentimos la necesidad de grabar como de otra manera, ¿no? De tener otra asistencia de producción, de tener otro tipo de composiciones musicales. Entonces, a partir de ahí, el grupo es un grupo que ya hace muchos años que nosotras venimos transitando y, ¿no? Granito tras granito y poniendo, dando vuelta a la tierra y otra vez cosechando y otra vez dando vuelta a la tierra. Y a partir de ahí surgen como estas posibilidades que a su vez para nosotras es una necesidad. Porque nosotras, como respondiendo a la pregunta, necesitamos como esos otros cables, algunos más profesionales, algunos más organizados, algunos más técnicos. Y sí, necesitamos porque es la manera de poder difundir el trabajo que nosotros hacemos como eso, a otra escala, ¿no? Entonces, bueno, nada, los chicos de Litter, nada, a ver, ¿qué voy a decir? O sea... Claro, cuando nos reunimos, porque esto también para justo hacerlo más anecdotario, o sea, con Mauro, nada, es de mi generación, no voy a quedar pegado, es de mi generación, y claro, o sea, cargábamos parlantes con Pirexia, o sea, hace 20 años. Entonces, ¿no? Veníamos de los toques de hardcore en La Paz, en cuanto su cucho haya, ahí estábamos, y todo eso fue regando hacia otra cosa. Entonces, juntarnos ahora, después de 20 años, a decir, bueno... Sí, no, sí, bueno, vamos, piba, nosotros estamos acá para aportar, para que también eso se pueda difundir hacia otros lugares, para también como compartir en un sello con una cantidad de músicas también que se está como forzando acá en Uruguay, que es una escena increíble. Nada, ¿no? Poder hacer, nos están pidiendo eso va más, bueno, más allá del sello o lo que sea, pero bueno, nada, nos están pidiendo el disco en las manos. Y nada, así que veremos qué es lo que va a suceder también con todo eso. Así que bueno, hola, buenas hola, noches. Buenas noches, Style. Esa, bueno, llegando al área, disculpen la tardanza, pero bueno, cosas que pasan. Este, vinilo, digan conmigo, vinilo, atraigamos esa energía. Vamos, yo dije, lo están pidiendo materializado y lo dejé ahí, ¿viste? Vinilo para escrachear. Claro, por eso, por favor. Sería hermoso, pero bueno, es eso, ¿no? Como, es lo que te decía, paso a paso, porque si no estás como, ¿viste? Es la mejor manera de disfrutar, a nosotros nos Obvio. Cuesta todo siempre, entonces, es como, no sé, es re lindo poder ir disfrutando, es divino que cada cosita re linda que alguien te escriba, incluso de otro país, como nos pasó en Argentina, que fuimos a una tienda de ropa y alguien que no conocíamos se puso a llorar porque no podía creer que nosotros estábamos ahí. O sea, nos pasan lo que... Eso es increíble también en las escenas artísticas. Pasan cosas que te trascienden, ¿viste? Que no sabes el alcance, digamos. Sí que lo es. Y ahora estaba recordando, porque mientras que vamos charlando, ¿sí? Yo recordaba. Una cosa es se armó Cocoa en Spotify, en YouTube, y otra cosa es se armó Cocoa en vivo, lo veníamos diciendo. No nombramos a DJ Ada, gran representante. Represent, olvídate. Represent, que súper importante dentro de la cultura del hip hop y sus cuatro elementos, la presencia de los DJs, DJ Ada en la escena y su presencia y sus scratch y lo que condimenta se armó Cocoa, ¿no? ¿Qué tienen para contarnos de los DJs que han acompañado a Se Armó Cocoa? Bueno, Ada siempre, bueno, es una hermana de la vida. O sea, la primera escena que tengo de la imagen, tipo, la primera imagen de la escena hip hop montevideana local que tengo, y ya estaba Ada. En la Plaza de los Bomberos, 2004, o sea, es una gran matriarca. Y bueno, nada, es un orgullo y es emotivo que forme parte del grupo. Después, en el disco, los scratch que podemos apreciar, que son un condimento picantísimo. Tremendo. Son de DJ Mats, que también es un hermano de la vida, Cerro Cerro y la cultura. Que también, bueno, anduvimos por muchos pasos, por muchos colectivos, como fue Uruguay Rap Underground, como, bueno, y mi proyecto solista, como lo sabe acompañar. Y bueno, hoy por hoy no forma parte activa de la banda, pero está ahí, dando para adelante y ves, dejó su huellita ahí, su semilla, y tremendo disco con su intervención, y ahí estamos, el rol del DJ es fundamental, como en la escena hip hop y en la cultura hip hop toda, de unificar los ingredientes ahí, ¿no? Entonces, en este sabor a revuelta, nada, es clave esa intervención. Y para que se siga expandiendo, como decías vos, en los vivos, nada, bueno, DJ, ahí DJ Ada respaldando. Así que parte importantísima de la grupa. ¿Qué más? Yo me quedé con ganas de preguntar, hoy que un poquito contaste al principio como esto del proceso, hablando de la canción con Chabela, como cómo iban saliendo las letras y no sé qué, y relacionándolo un poco con lo de los DJs, ¿cuáles son las refes? ¿Como de dónde toman los sonidos? ¿Como qué cosas les pinta mezclar, se comparten? Como un poco por ahí, como de dónde viene el... Bueno, en el chat de Sarmón Cocoa, bueno, era este tema. Uf, que las escuché. Datas que ven rolar en ese chat. Bueno, ahí les comparto un temita para este fin de semana. Y bueno, che, vienen este artista. Y bueno, y ahí nos estamos como intercambiando música. Y bueno, a veces cuando nos juntamos también. Y bueno, nada, claro, tenemos como diferentes vertientes y gustos. Y bueno, y se mezclan y se aunan ahí. Alika justamente, justamente un artista que sí, nosotras teníamos en común, porque hacía muchos años formamos justo parte de Actitud María Marta, que sí, que era como, bueno, muy referente en el tipo de estilo de rap que hacían, que tenía una potencia increíble, o sea, ellas dos se trepaban a unas torres gigantes, me acuerdo. Estaban totalmente desacatadas esas pibas, claro, eran jovencitas. Y claro, y justamente en ese tema de reggae, en ese proceso de composición, y nosotras buscando un feat también, una colaboración que abriera como otra... Que estuviera ahí, como, ¿no? Como que se alejara un poquito de lo que era la escena más local. Claro. Sí, fue inesperado, pero a la vez no. Y me encantó. Como que parecía, vos sabés que creo que nos pasó eso, cuando salgan nuevas sorpresas, cuando vengan las nuevas sorpresas del video, hay más, obvio que hay más. Esto recién empieza. Ya en breve, esto recién empieza. Ya en breve hay más. Bueno, ¿cuál es el video que tienen subido, Amis, de el que están en la cocina? Esa fue la última producción. Ese es Rapa la Carta, sí, Rapa la Carta fue nuestro primer corte de difusión de este discazo. Impresionante. Y bueno, nada, fue como una alusión directa a lo que se venía, que era el saber revuelta, ¿no? Rapa la Carta, bueno, ahí en el menú se podía degustar todos los 10 tracks de nuestro Sabe Revuelta. Y bueno, nada, fue tremenda producción ahí, también re pro, súper amorosa, con un equipo ahí entregado, comprometido con la propuesta, amigas de la cultura hip hop que nos acompañaron. Emilia Díaz, Federico Brocal, Victoria Pereira, Luis Emilio Musetti. Nada, se picó. Tremendo elenco. La mamá de Vicky. Tremendo elenco. Acompaña, bueno, Afrolística, que siempre está ahí en los peinados. Una Warrior ahí, Fío en el maquillaje. Bueno, tanto. Fue un despliegue increíble, pero muy, muy amoroso también. O sea, muy profesional y muy amoroso. Y eso, ¿no? Qué importante, ¿no? La sensibilidad a la hora de la producción, de la gestión, de la producción de las cosas, o sea, sí, de obvio. Que haya personas que sean sensibles con quienes están hablando, que muchas veces nos exponemos, no nos pasa, y cuando laburamos entre nosotros, bueno, son otros los resultados. No, el equipo técnico de ese video, Fede and Company, las chiques de arte, o sea, la verdad quedamos como muy impresionadas y súper emocionadas y agradecidas, sí, siempre. Totalmente agradecimiento. En YouTube está el video, ¿verdad? Mm-hmm. YouTube Rapa la Carta con K. Claro, o sea, era también eso, ¿no? Como pandemia, ollas populares, tenía que ver como eso, ¿no? Tipo, todas algunas experiencias también de gastronómicas de alta gama, ¿no? Mm-hmm. Entonces, como, ¿no? Era necesario, tipo, bueno, no sé, tomarnos un poco, o haces un hardcore que quemas todo, o te lo tomas de otra manera y la vivencias, eso, como poder generar como una empatía con otras cosas. En ese sentido, también, bueno, el momento ahí pandémico que estuvimos atravesando, que decidimos hacer un disco, la gente que nos estuvo apoyando, hicimos ciclos autogestivos de rap, de poesía, y nada, la gente estuvo como colaborando ahí en ese momento difícil, aportando ahí su granito de arena para que esto fuera posible. Así que, nada, en esto de lo que es la gratitud, creo que la gente que sigue y que apoya a Sarmo Cocoa está ahí en primera línea. Así que, gracias. La verdad está muy contundente el disco. Intenté como enumerar los temas que tocaban. Fue como, okay, voy a estar mil horas. Así que, pero no sé, pasan por todos lados. Bueno, por supuesto, feminismo, disidencia, descendencia, migraciones, que entiendo que son todos temas que les atraviesan como colectivo, pero además, no sé, extractivismo, exterminio, pueblos originarios, presos políticos. Es como, chiques. Un montón. Se despegaron. O sea, y suena muy bien, además. Es como una mezcla zarpada. Sí, nosotros sabemos que comemos oreja con todo lo que decimos y tenemos para decir. Buscamos como darle la vuelta a todo ese masacote de mensaje contundente al masazo. Capaz que nos tranquilizamos, ¿no? O sea, no, por favor. Yo soy para bajar los cambios un poco, ¿no? No nos engañemos. Capaz que yo hice. Y bueno, como buscarle, ¿no? Esa otra vuelta de rosca, el mensaje que queríamos transmitir para que también eso, llegar a más gente, a más oídos y que el mensaje se expanda, ¿viste? No quedar como tanto en el núcleo, que nuestro núcleo fuerte, obviamente, que es el rap y la escena del rap y del hip hop, sino de que, bueno, de que llegue a otros públicos, que curta otra música, que le llegue nuestra música y, bueno, y el mensaje, ¿no? Está bueno eso que decís, Vicky, porque eso de cómo, desde dónde lo están encarando, porque es eso, ¿no? Como nosotros no tenemos miedo a decir lo que queremos decir. Y nos cansa un poco la mesura, digamos, la mesura así como cultural de nuestro territorio más no nuestro país. ¿Se entiende? Pero o sea, nos cansa, es como a veces es un poco se torna aburrido, ¿se entiende? Entonces obviamente que está, digo, buscar los estilos, buscar las formas. Yo capaz, por eso digo, capaz que mañana nos calmamos y hablamos, seguimos hablando más de los pajaritos y los ríos de las calles. No sé, porque también, y si hacemos eso, tenemos todo el derecho a hacer eso. Sí. No tenemos por qué responder tampoco a todo el tiempo a lo que el público se espera, porque tenemos que responder a lo que nosotros queremos también. Tienen ganas de decir. Claro, claro. Ahora, bueno, justo, ay, como verán, ahora tengo un montón de cosas para decir. Y sí. Otra cosa también que destaco del colectivo es que no solamente llegan a jóvenes y adultos, sino también se armó Cocoa, es un colectivo que en sus individualidades, algunos están súper vinculados a procesos pedagógicos, talleres, entonces las niñeces también están absorbiendo estos temas, también están construyendo y destruyendo desde ahí, y la importancia que eso tiene. He tenido la suerte de que Vicky me invitara a acercarme a ciertos barrios para compartir ciertos contenidos, y eso también es Se Armó Cocoa. Sí, totalmente. Total. Totalmente. Total. Bueno, ahora estamos en la gestión del encuentro de Tejiendo Redes Afrofeministas, estamos a full con eso. Va a ser el 12 y 13 de agosto en Javier Iberri, por suerte. Y nada, como juntar a las colectivas con las que estuvimos transitando los talleres de afrofeminismo en clave de rap, que tuvimos la oportunidad de llevarlo al interior, a Durazno, a Maldonado, a Rivera, y conectarnos con las realidades de compañeras y compañeres desde otros sitios, como decía Fabi, de sus territorios, donde, bueno, está, es complicada la cosa. Imagínate en el interior, imagínate en la soledad, es como está, es un montón. Y bueno, nada, estamos como queriendo también compartir, porque no es que vamos a llevar nada ni ninguna verdad absoluta ni nada por el estilo, sino compartir, conocernos y, como dice el título del encuentro, construir redes. Y construir redes antirracistas, que es lo que nos apremia. Así que nada, estamos súper felices con eso. Bueno, vengo de Colonia Nicolich. le dije a Fabi, salgo a las 8:30, estoy ahí. Mentira. Es una mentira. Siempre se demoran, no los vienen a buscar, siempre pasa algo. Y bueno, llegué acá. ¿Cuántos son, Vicky? Le venía escuchando. ¿Cuántos son en Colonia Nicolich? En Colonia Nicolich son más de 20. Hoy eran poquitos igual, pero después, antes de terminar el taller, dije, pa, qué raro que vinieron poquitos, no sé qué, el frío, está. Vinieron todos, perfumados, peinados, matiné. Perdón, profe, no venimos, tenemos matiné, no sé qué, pero pasaron a saludar. Ay, que eso trazo muy educado. Pasaron a saludar en patota y dije, pille. Eso se armó Coco. No. Sí. Ojalá estén ahí tirando unas rimas en las matines. Sí, allá están. No sé si rimas, pero paso seguro. Bien. Bueno, ¿en qué onda? Se viene presentación, ya lo están pensando, me adelanto mucho, porque como decía Noah hoy, estoy totalmente de acuerdo, es que no defrauda ver a Se Armó Cocoa en vivo. Yo me acuerdo, la primera vez que les vi fue cuando vino Angela Davis, ahí les conocí y no me olvido más. Además, ¡qué toque! O sea, fue como, ¿quiénes son y por qué yo no sabía de esto? Ay, qué bueno cuando pasó eso. Tremenda, de verdad que esa noche fue una noche épica para nuestra grupa, fue como un gran paso. En lo que significa, ¿no? Se Armó Cocoa desde lo que es la militancia de la cultura hip hop, y que veníamos de tocar en el Montevideo Hip Hop, en el Teatro Verano, uno de los principales lugares y espacios para mostrar tu arte, mostrarlo. Ay, haciendo hip hop, nervios, mostrarlo diciendo lo que teníamos nervios para decir. O sea, fue como el primer paso así de como a nivel profesional, claro. Okay, del grupo, esto. Ok, sí, bueno, dale, sí, vamos. Y ahí me empezó, bueno, y luces, y sonido, y visuales, cosas que nunca habíamos tenido en cuenta. Rider, Tenemos que empezar como, bueno, a manejarnos como en ese otro nivel. Fue como una experiencia súper enriquecedora y gratificante, estuvo muy bueno. Y salir de ahí volando para ir a la explanada de la facultad a tocar en la entrega de Honoris Causa de Angela Davis, tremenda referente afrofeminista, Black Panther, o sea, fue como una noche épica. ¿No? Inolvidable. Hip hop, afrofeminismo, fusión. No, arrancó con todo, sí, está bueno, está bueno todo lo que está pasando, está bueno, yo estoy muy contenta. Sí, estamos felices. Bueno, estamos todas muy contentas. Y porque aparte, sí. No, eso, porque en eso que decía Vicky es eso, que en eso que estaba hablando eso también, de tejer redes, para nosotros, o sea, el disco es otra forma de, ¿no? Lo canto, lo repito, lo repito, lo converso, o sea, tipo, no, es otra, son maneras que nosotras, ¿viste? Digo, y eso, y está bueno, eso es cultura, es valorar un graffiti, es valorar, es, no sé, enorgullecerte con el paso de baile de tu compañera, es como estar todo eso, y a su vez, es como, nada, toda la escena negra musical que se está armando acá está buenísima y tienen que suceder cosas, tienen que pasar esas cosas. Y a su vez se está armando una escena cultural afro que está tremenda. Una fuerza. Y o sea, entonces está, nosotros precisamos todo eso y está, Isaac va a estar en camino y no sé, nos refortificamos de todo eso, ¿no? Como nos retroalimentamos de todo eso. Y si quisiéramos ir a verles de aquí a poco... Cha-cham. De aquí a poco se puede spoilear. De aquí a poco tenemos, me contaron en la cucaracha hoy, mientras venía haciendo oficina y escuchando la radio y manejando para acá, ¿no? Escuchando los audios de WhatsApp y esas cosas, 14 de agosto, marcha por los mártires estudiantiles, llegó una línea, todavía no sabemos demasiado, pero bueno, esperamos vernos ahí, igual que el año pasado, igual que en otras ocasiones, creo que también. Antes del año pasado. Yo no, I can't remember. Capaz que como solista. I can't remember, o sea, capaz this como, moment, pero... Capaz que como solista, sí, pero, como, no sé, capaz que Cocoa, a mí me parece que sí. Pero bueno, puede ser ahí, nada, confirmar eso. Por y eso, estamos ahí. En la brevedad. Tranqui, porque van a pasar cosas sí. Más adelante que no podemos decir. Ta. Todo con calma. Que se aguante. Hay que aguantarse. Una preguntita del mundo hip hop, rap, ¿no? Varias veces dijeron represent y bueno, ¿no? que está para afuera. No, contar un poco cómo es acá la escena, cómo lo ven ustedes, porque también estaba leyendo ahí el canal de YouTube de ustedes y hay como una banda, hay un núcleo duro que está siempre. Y bueno, preguntarles por esa fanaticada, digamos. Bueno, ayer tuvimos la reunión para lo que se viene en noviembre, mes del hip hop, nuevo año. Duelo de estilos, 15 años haciendo eventos también de cultura hip hop. Y bueno, la escena ha cambiado un montón, ha ido mutando, a veces para bien, a veces no tanto, pero lo que importa es que, bueno, nada, se han abierto nuevas puertas, hay nuevos públicos y todo eso, lo que sucede a veces con el tema como esto, como de la expansión, digamos, y de los medios masivos de comunicación y del mercado y de la industria musical y todo eso, y que se mete todo en grandes bolsas, ¿no? Música urbana, todo para adentro, ¿no? Entonces sucede que se pierde mucho el tema de la esencia, el tema de la identidad. Te hablan de hip hop como un género musical o como un estilo de baile que se baila en academias. Y el hip hop es una cultura que trasciende, es muchísimo más que eso. Entonces, bueno, el hip hop es comunidad. Entonces pasa a veces que con el tema, por ejemplo, del freestyle, que ahora está como muy, muy de moda y todo eso. Hay un público exclusivo del freestyle que les gusta las batallas y les gusta ver batallas. No conoce otra forma de hacer freestyle, de improvisar. Explico, porque capaz que yo hablo como... Y freestyle es improvisar. Entonces hacen batallas y, bueno, conocen como la única forma de improvisar es batallando contra otro, otra. Y hay millones de formas. Hay batallas del conocimiento, hay ciphers, o sea, rondas donde puedes compartir sin competir. Y el rap no es solo improvisación, es composición también, es producción, es poesía. Y el hip hop no es solamente rap, hay graffiti. Y no solamente rap y graffiti, hay DJs, hay breaking. Entonces es como muy amplio, muy amplio. Y a veces solo con el bombardeo mediático se queda como mucha gente en solamente una pequeña parte, una pequeña puertita, y no ingresa a lo que es la profundidad de todo lo que el hip hop ofrece. Y lo más importante... Es eso, es como su raíz comunitaria que nace en los barrios, su raíz y su esencia de resistencia que nace de poblaciones afromigrantes, empobrecidas, marginadas, que encontraron en esos elementos artísticos que acabo de mencionar recién, su voz, su forma de decir estoy acá, este es mi lugar, aunque no quieras verme estoy, aunque no quieras escucharme, tengo cosas para decir. Sí, no son pavadas. Y aparte, incluso, o sea, eso, ¿no? Como generar, tipo, poder cambiar como situaciones súper tensas, ¿no? Desde esos surgimientos. Y incluso, nada, o sea, se revé en los barrios eso, ¿no? Como mismo, por eso yo siempre le pregunto a Vicky, que me gusta siempre escuchar alguna anécdota pavada. Disfruto muchísimo, ¿no? Y veo lo, bueno, este año tuve la experiencia. No me animaba mucho a dar yo un taller de rap, tuve la experiencia. Y ahí estamos por grabar. Es algo, surgen cosas como muy lindas. Y los gurises se trasladan a otras situaciones. Entonces es obvio que es una herramienta con tremendo power. Pero claro, en eso que vos decís, claro, hay muchos espejos, ¿no? Uh-huh. Los espejos y esas cuestiones que se ven. Y bueno, pero es como que igual se recopan, porque viste, era como, bueno, no sé, yo, a ustedes les gusta eso, está todo bien. Profe, un beat que sea más moderno, más trapero, más música. Está, le dije yo, está, a ver, bueno, busquemos a ver un punto medio, porque yo vine con esta propuesta, a ver qué onda, porque, claro, ¿no? No, y lo que decís es re importante también esto como de los espejos, ¿no? Y esos espejitos de colores que te venden los medios, sí, ¿no? Las redes, los números, las visualizaciones, eso, las que no sé qué, las que no sé cuánto. Sí, hacer ¿no? plata, aparte. Eso, y se hace, y hay gente que está haciendo plata, pero, ¿no? Pero eso es una gran diferencia. Nosotros antes cuando llegábamos a ofrecer los talleres de hip hop, que caíamos, aterrizamos en territorio, teníamos que llegar, explicar qué era el hip hop, transmitir más o menos cómo lo vivíamos, lo que sentíamos, no sé qué. Ahora vos llegás y los pibes te están re-rapeando, te rapean en doble, triple tempo, te tiran beatbox, no sé qué, te quieren batallar. Entonces, bueno, está. Pero lo que me preocupa, eso me encanta, pero lo que me preocupa es que, claro, hacen una letra o hacen un rap ya con el objetivo o la idea de pegarla, ¿no? Como esto, estar pegado, de pegarla, de no sé qué. Y está, sí. Y eso genera mucha frustración. Sí, sí, hoy. ¿Está? Claro. Porque para estar pegado y que no sé qué, que no sé cuánto, no es solo que tu letra esté buena y están de mala letra los gurises, porque, nada, me saco el sombrero y están re zarpados. Pero claro, se necesita todo lo que hablábamos hoy, ¿no? De que imagínate, nosotros, como se armó Cocoa, empezamos en el 2014 como grupo. Sí. Como grupo. Después cada quien tenía su recorrido individual de más años. Y bueno, y recién el año pasado aparece un sello, por ejemplo, que puede distribuir la música en otros niveles, en ¿no? O en plataformas, y manejan como otras dimensiones que están como más alejadas de lo que nosotros podemos alcanzar. 2014, o sea, casi 10 años. Sí, amigo, claro. No va a ser con tu primer letra que vayas a lograr eso. Es un proceso, es un camino. Sí. Hay que andarlo, ¿viste? Hay que andarlo, lo que pasa que a veces también... Claro, sí, lo que pasa que, viste, que hay veces que también es como... Hay un producto, hay algo ahí potable y hay un mercantilismo ahí. Los colmillos afilados. Claro. Afilados, así, yo con esto, con babero, la persona tiene dos temas y ¿no? Y ya despegó enseguida porque está, porque también está, qué sello, no cualquier sello viene a una banda que está con un discurso súper transgresor, que sí, lo fue catalogado de antisistémico, catalogado de esto, lo otro, y, o sea, entonces, claro, pero ahora, si vos estás cantando, o sea, ¿no? Y como, o sea, es obvio que es como más amable todo para ser buena. Si sos para joven, ser buena, porque hegemónico. No sea buena. No quiero que sea. Son las 10, 9 y cuarto de la noche, bien. No, vos, claro, si vos venís con, ¿no? Venís de una forma amable, bien vestido, bien vestida. Y sabemos de qué hablamos, bien vestido y bien vestida, sí, ¿no? Sí, creo que, la imagen hegemónica. ¿No? Ya sabemos todo lo que estamos diciendo. Entonces es obvio que, no sé, quiero decir, las cosas son más fáciles, están más ahí. Yo qué sé, no sé. Tienen que ver con mucho eso. Modelos, muchas hegemonías también. Así que también. Bueno, hay que poner pilles ahí a las juventudes, a las infancias, en ese sentido, ¿no? Para eso, para evitar ahí como las frustraciones y que el primer objetivo, porque por lo que lo tienen que hacer, es por amor, porque les gusta y se sienten bien haciéndolo. Puede ser por necesidad, porque necesitan sacarlo para afuera. Y esas son como las principales razones. Después, todo lo demás, obviamente, con laburo, con experiencia, con organización, con darte la cabeza 1, 2, 3, 4, 5 veces contra la pared y aprendiendo y procesando. Ay, pero, por ejemplo, logra. Yarito es increíble lo que está haciendo. O sea, la otra vez estaba mirando unos videos de ella y... Yarito es impresionante. Vos, o sea, Yarito sí es impresionante. O sea, no sé por qué no estamos grabando ya con Yarito. O sea, la escuchaba el otro día y vos no podés creer. ¿No? Bueno, ¿quién es Yarito? Ah, eso, Yarito. Ahí va, cuenten. Que no estamos en el bar. Estamos en el programa de radio. Bueno, Yarito es una de las chicas del proceso de los talleres de hip hop en Casavalle. Que bueno, que yo a Yari la conocí con 9 años y hoy tiene 21. Básicamente. Es impresionante. Sí, y bueno, y estuvo ahí en el centro cívico conmigo, estuvo en el Liceo 73 con Ada, en el Liceo 73 conmigo también. Y bueno, y hoy por hoy ya es una rapera, tiene su autonomía, siempre estoy ahí para lo que necesite, obvio. Es impresionante, ¿no? O sea, te juro que la vi el otro día y yo decía, porque aparte la estoy viendo evolucionar, o sea, desde que hace 2 años, o sea, 2, 3 años que yo, uh-huh. Y la vi, la escucho, la miré en un video, la empezaba a mirar y digo, pará, Urisa, o sea, esta botija está, y es increíble, ¿no? O sea, es como... Sí, es bueno, lindo, hermoso, amiga. Y que eso también es, se armó Cocoa. Obvio. Sí, eso mismo iba a decir, ¿no? Se armó Cocoa, no es solamente un disco en una plataforma virtual, sino es esto que nos emociona, es pedagogía, es resiliencia, son otras posibilidades, es pila de empatía, pila de humildad, la cual les agradezco profundamente porque está por ahí. Para mí es... Está. Puro sí. Honor inmenso. Obvio, obvio. Y no, y hablando de esto de resiliencia, no, que fue el camino que, bueno, que Yarito por suerte nada, se aferró a eso. Y nada, es un contexto muy complicado a nivel familiar, a nivel económico, a nivel barrial. Claro. Ta, hoy por hoy no está en Casavalle, tuvo que emigrar, obviamente, para poder progresar y seguir adelante, están las piedras. Pero bueno, encontró ahí en el rap y en la cultura hip hop, porque ahora está bailando también. Ah, qué divino. Sí. Es impresionante. Es como re compañera nuestra. Y nada, ¿no? Como en eso que decías antes también, de eso de que estamos diciendo, de bueno, las nuevas generaciones y todo eso. Claro, no sé, yo me acuerdo, nada, digo, cuando nosotras nos empezamos a juntar en el 2014, o sea, era Vicky con una mochila gigante así, como la que bueno, anda no ha siempre. Cambiado mucho. ¿Entendés? O sea, bueno, pero por lo menos, no sé, yo qué sé, te puedes trasladar hacia todos los lugares que te trasladas de otra manera, porque sí, era lo mismo trasladarte de la OCEA con esa mochila gigante, un parlante, otra bolsa con o sea, era, ¿no? Como que hay mucho esfuerzo atrás de todo esto que se, que es eso, ¿no? Que estamos contando justo de esta experiencia que ella trabajó con esta otra sí. Nueva en sí, ¿no? Nuevas escenas. Es, para mí es. Nuevas es, generaciones. ¡Pah! Repolenteadas. Una bomba increíble, sí. Increíble. Sí. Y que uno de tus referentes te esté acompañando en tu proceso de construcción y destrucción artística, debe ser un viaje también, ¿no? Porque es como un poco tener a tu ídolo del fútbol cerca tuyo, apadrinándote. Dale, dale, dale, dale. Dale que vos podés, dale que vos podés. Sí, y eso también habla como de que... En esto que estamos compartiendo no es que algunos estamos acá y otros estamos un poco más abajo, sino que estamos en un círculo observándonos constantemente y cambiando de lugar todo el tiempo también. Y hablando de todo esto, se me viene un poco, sin irme mucho, Zona a la mente, ¿no? Como un colectivo de personas, disidencias que nos sentíamos... recontra mega vulnerables en ciertos espacios donde íbamos a cantar, donde íbamos a pasar música, y sin embargo entre nosotros nos fuimos encontrando y pudiendo construir una plataforma donde llegamos a cantar y a crear contenido desde un lugar seguro, interpelándonos sí, sí, todo el tiempo, el cual agradezco profundamente porque para mí Zona fue, por ejemplo, plataforma donde pude sentirme cómoda para compartir lo que tenía ganas de decir. Que también Zona se armó Cocoa y son otros artistas individuales. Que también has sido DJ nuestra, o sea, en varias oportunidades. O sea, es como, ¿no? Es una retroalimentación constante y es una sensibilidad que se agradece profundamente porque no se da todo el tiempo, porque no nos estamos midiendo, porque justamente lo que estamos haciendo es compartirnos y partirnos al medio. Y nada, lo agradezco a mí, lo agradezco mucho. Gracias, gracias a vos. Sí, gracias a vos. Me encantó sintonizar y escuchar. ¿Qué pedí? No, esa voz la conozco. Esa voz es conocida. No sabía. Es que pasaron cosas, Vicky. El programador se hizo la pata. El otro muchacho que está acá, Tom, no sé qué le pasó. Me dice, nos vamos a ver, me dice por ahí, está, pero, o sea, llego y esto, o sea, adentro de la cabina. Yo dije, gol, o sea, dije, golazo. Fabica estaba limpiando la heladera y yo le dije, te veo en la radio ahora. Pero no me imaginé que en esta tampoco. Sí, viste que sos rapera, pero que limpiar, ¿viste? No, o sea, viste que hay que limpiar. Y sí, ¿viste? Las cosas hay que hacer. Y no, la verdad que sí. Bueno, Pibis, muchas gracias por venir, bueno, por estar acá, por compartir este rato. Siempre. Me parece que fue hermoso también como todo lo que hablamos, que es el hip hop, todo lo que hablamos. Lo que es Armó Cocoa y quedó como muy demostrado en la charla que tuvimos y fue muy linda y muy emocionante. Sí, fue emocionante. Así que gracias por eso. Y bueno, yo elegí una canción para cerrar del disco, pero capaz que ustedes quieren elegir alguna, que no sé. No. Alguna que tengan ganas. Yo creo que... Si no, vamos con la que elegí yo, que es la que abre el disco, ajá, pero que me gustó mucho. Y ya para que les anuncie cómo viene, digamos. Así empieza, ustedes vean. Y bueno, escuchen entonces Sabia Revuelta en las plataformas y quedamos atentos a ver cuándo nos podemos ver. Capaz que el 14 y si no, más bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Se armó Cocoa, está en la casa. ¿Y qué pasa? Radio Pedal, ya sabes. Gracias. Ese acá. Llegamos pa' quedarnos, de acá nadie nos saca. Como dolor de cabeza en jodida resaca. En los cráneos diminutos, de los fachos incorruptos. De quien subestimó y no confió en lo absoluto. Por el hecho de ser vivas no lo olvidamos también. Damos vuelta a tu ficho a mango por la sartén. Tendencias y modismos no nos caracterizan. Pa' disfrutar la llama hay que bancarse las cenizas. Y que soplele la brasa, es el rap que nos abraza. Abrazadores el calor que traemos a tu casa. Que ha caído muchas veces y resiste aún más. De construcción en construcción permanente hasta el final. Papás sacerdotisas, poetisas insumisas. Va para nuestras fénix renacidas de ceniza. Arremata nuestra hoguera que es cultura en movimiento. Ha llegado nuestra era, de aquelarre es el momento. Desdibujo en este embrujo, verdades absolutas, hechiceras de las rimas y felices en nuestra curva. Lejos de hermetismo, volar a nuestro ritmo. Escoba insurgente, reacio y repelente. A esos esquemas liso, tieso, derechos y rectos. Preparando conjuro, cautiva nuestros vientos. Se cosechan las ansias y puntos de expansión. Nutre este apetito. Repica, repica, repicando gritos. Tiemblan las praderas, suenan las mareas. Se escuchan los sitios, calor de pelea. Somos como el pipo que baila en sus tentáculos. Pa' desenmascarar la sociedad del espectáculo. Inmersos en la auténtica existencia. Tiramos el cable, conecta la frecuencia. Este es punto A, punto K y punto. Las vivas se juntaron pa' cambiar de tuela. Ese acá. Llegamos pa' quedarnos, de acá nadie nos saca. Como dolor de cabeza en jodida resaca. En los cráneos diminutos, de los fachos incorruptos. De quien subestimó y no confió en lo absoluto. Por el hecho de ser vivas no lo olvidamos también. Damos vuelta a tu ficho a mango por la sartén. Tendencias y modismos no nos caracterizan. Pa' disfrutar la llama hay que bancarse las cenizas. Y que soplele la brasa, es el rap que nos abraza. Abrazadores el calor que traemos a tu casa. Que ha caído muchas veces y resiste aún más. De construcción en construcción permanente hasta el final. Papás sacerdotisas, poetisas insumisas. Va para nuestras fénix renacidas de ceniza. Arremata nuestra hoguera que es cultura en movimiento. Ha llegado nuestra era, de aquelarre es el momento. Desdibujo en este embrujo, verdades absolutas, hechiceras de las rimas y felices nuestra curva. Lejos de hermetismo, volar a nuestro ritmo. Escoba insurgente, reacio y repelente. A esos esquemas liso, tieso, derechos y rectos. Preparando conjuro, cautiva nuestros vientos. Se cosechan las ansias y puntos de expansión. Nutre este apetito. Repica, repica, repicando gritos. Tiemblan las praderas, suenan las mareas. Se escuchan los sitios, calor de pelea. Somos como el pipo que baila en sus tentáculos. Pa' desenmascarar la sociedad del espectáculo. Inmersos en la auténtica existencia. Tiramos el cable, conecta la frecuencia. Este es punto A, punto K y punto. Las vivas se juntaron pa' cambiar de todo el asunto. Flow con contenido, más la fuerza que querés. Hasta el final se armó Cocoa, así que ya sabes que este es nuestro estilo y lo hacemos viola. Anti todo aquello que hoy nos controla. A soldarse, liberarse de cargas que nos impone. Si te cae alguna duda, liberarse el micrófono. Repartiendo las las ideas en cuadriculadas, veas cómo surge y se renace. En cada frase hay un respiro, cómo vernos encausadas por las causas más humanas. No pedir más que respeto para este trabajo mío. No moleste si no aporta y si lo hace, venga Kingston. Que se armó Cocoa, vuelve a explotar parlantes y micros. Que desde que estamos juntas me siento más libre y justa, porque cuando estamos juntas lo explosivo es bendecido. Antipatriarcal pa' que nadie nos limite, no. Antifascismo oscuro pa' que el que reprime. Antimodismo que amotan a lo vendible, pro. Redención del arte, pro, más puro y sensible. Se armó Cocoa cuando tocas a la piba. Se armó Cocoa cuando salimos a la calle. Se armó Cocoa cuando hacemos de la nuestra, educando a mentes huecas de lo que esta vida vale. Por las que estuvieron ya no están ni vendrán. Tiempos mejores que no sé si volverán. ¿A dónde se irán? Y entre tanto que te mira y entre tanto que te mira, me quedo con la actitud de quienes me observarán. La llegada no es tan fácil pa' este tren en el carruaje. Soy eterna aprendiz desde raíz en mi pasaje, esquivando a las mentes de ese encuadrado en base. De estar junto ni me muto, porque no creo que encaje de este lado en mi costado. Tengo almas on fire, encendiendo la chispita donde raya y donde haya. Injusticias ante el pueblo por codicias en su maña. Estamos ready pa' la lucha por la costa, pa' el flora Tristán. Empoderada, liberada, cabizbaja, ya no hay nadie. Tengo un alma calentita de fuerte complicidad. De esa besada nos llamarán y seremos esas mismas quienes defenderán. Este punto A, punto K y punto. Las pibas se juntaron pa' cambiarte todo el asunto. Flojo contenido, mala fuerza que querés. Hasta el final se armó coco, así que ya sabes que este es nuestro estilo y lo hacemos viola. Anti todo aquello que hoy nos controla. A soltarse, liberarse de cargas que nos impone. Si te queda alguna duda, liberarse. No encuentras un tema para volver. No encuentras el beat que te mueva las rodillas. Ya gastaste todas tus playlists. ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos Fuegos, quemando los parlantes. Luces fuera de foco y un instinto animal. Solo me queda un sorbo. Esta noche ya será. Siempre quiero más. Bueno, esto sí que es un nuevo fuego, lo que acaba de sonar, porque es un fuego y además salió hoy mismo, esta tarde. La canción se llama Intentarlo y es de un queridísimo amigo, Franquito de Man. Tenía muchas ganas de pasarlo. En realidad había seleccionado otras cosas, pero después de las 4 de la tarde, cuando salió el tema, dije, listo, no me interesa, esto va. Y nada, tenía muchas ganas de compartirlo. Está en YouTube, lo pueden buscar. ¿Tiene videíto? Tiene videíto. Muy bonito. Franquito, que antes formó parte de Sweet Garden, que ha sonado en este programa, un proyecto del que soy muy fan, y ahora está, bueno, haciendo su música solista y... me gusta mucho y me tiene muy contento, así la que... La verdad que impresionante, me gustó también. Bueno, qué bueno. Este programa está llegando al final. Ha sido un placer, Noa, la verdad, muchísimas gracias por placer tu compañía. Placer el mío, placer el mío. Me sentí como en la cocina de casa, te digo. Amo, esa es la idea. qué gran charla que tuvimos, me voy contenta y emocionada. Yo me voy muy contenta también, un placer compartir con las amigas de Sarmo Cocoa, a quienes admiro un montón. Y también agradecerles a ustedes por este programa, porque hay que comprometerse a venir los viernes de 8 de la noche a 10 de la noche a hacer un programa de radio con tanto amor y con tanta alegría. Así que gracias por la invitación y por confiar. Gracias. Gracias, Evita, ahí por sostenerlo todo del otro lado. Producción, coordinación, operación en este caso, y un montón de amor. No, me voy a sacar el cartel hoy, soporte anímico. La verdad que en la previa me venía brava la mano, pero le dimos la vuelta, le encontramos la vuelta al partido, ¿viste? 2-3 pases y apareció Noa y apareció toda una banda, claro, atrás. Ser mi amigo significa que yo te mandé audios diciéndote, estoy nervioso, tengo ansiedad. Qué importante la red y lo colectivo, ¿no? Porque eso, o sea, salimos jugando entre el estrés, más también cuando uno mira del otro lado de esta hermosa ventana transparente que tenemos aquí y ve al resto de les amigues que están riéndose, agitando los brazos y haciendo el aguante, el partido cambia completamente y no importa el resultado, lo que importa es estar acá compartiendo. Y ya aprovechamos y metemos el fútbol en el medio. Me encanta. Quiero, ahora que nos vamos a tomar una, quiero que me cuentes todo el Mundial Femenino, que estoy muy por fuera y me quiero... Se vienen octavos de final. ¡Ay, ay, ay! Me quiero actualizar. Estoy con Colombia a full. La manija. Bueno, nos vamos a despedir y continuamos esta conversación en el bar porque ya, la verdad... nos vamos escuchando a Alex and Wanted, que ya lo mencionamos hoy. Esta vez viene con un tema propio de su último disco que se llama El Diablo en el Cuerpo, si no me estoy equivocando, lo tengo por acá. Bueno, sí, El Diablo en el Cuerpo. La canción se llama Mi Vida en Llamas y tiene un feed con Buscabulla, que quizás si son oyentes de este programa o de Bad Bunny, los han escuchado ya, les han escuchado porque colaboran en el último disco de Bad Bunny, en la canción Andrea. Ellos son colombianes. Y esta vez vienen con Alex and Wanted haciendo Mi Vida en Llamas. Esto fue Nuevos Fuegos. Si ninguna catástrofe extraordinaria toma este equipo, el viernes que viene nos escuchamos a las 20 horas en Radio Peal, como siempre. Adiós. Buenas noches.